unión. Sé que palpitaba mi corazón en el instante que se acercó. Solo sé que palpitaba mi corazón y sé muy bien cuál es la razón. Su amor nunca lo dio. Basta una miradita para darme cuenta. Pasaron años y no te vuelvo a ver. Ahora me decís que estabas tan cerca. Ahora que me encuentro solo sin amor, yo quiero que seas vos. Mujer de ojos hermosos, quiero tenerte de antojo y conquistarte. Extrañar a tu mirada. y tu cuerpo temblando de tanto amar. Thank you. has dejado en mi alma y dolor en mi corazón. ¿Dónde estás, vida mía? Este buzo no te encuentro. ¿Dónde estás, vida mía? Este buzo no te encuentro. Estamos dando comienzo a la previa de Fantástico Sonar a través de la 106.5 FM Los Andes. Perdiendo este negocio de Y qué mejor manera de hacerlo con esa selección musical que estábamos programando para la primera parte del programa, para que vos te pongas bien a tono con lo que se viene muy prontito, ya en el día de mañana, acá en la Supercarpa de Fantástico Yonar. Estabas escuchando Los Enganchados de Sebastián Mendoza, algo que se viene muy pronto, así que eso es lo que compartíamos también en la apertura del programa, al igual que los grupos que se vienen para mañana domingo en la gran fiesta carpera. Estabas escuchando a la voz del norte, al perro Víctor Herbas, obviamente mañana en la gran cartelera Fantástico Yonar, también a el Cuarteto Guanabara, los viejitos violas de la movida tropical salteña. También compartíamos a Armando Marcelo y lo que escuchase Jesús y su grupo Aventura. Cuatro grandes de la música carpera, de la música de salta, de la cumbia, se vienen para mañana, además de lo que te voy a comentar en un instante. ¿Qué está pasando en este mundo, por favor? Que los que tienen mucho más quieren tener. En mi pueblito ya no hay trabajo, hacia otro lado debo partir. Regresaré por ti, regresaré. Solo perdido, que no olvido nuestro amor. Regresaré por ti. Siento vergüenza de amor, siento vergüenza. Es no posible a mi casa traer el pan. El hombre por ser hombre, a su familia debe cuidar. No entiendes nada de estas cosas, de las escuchas. Están diciendo que las ventas deben cerrar. Yo solo quiero tener trabajo y a mi familia alimentar. Hoy parto lejos, no sé a dónde, a trabajar. Tan solo quiero recuperar mi dignidad. Regresaré por ti, regresaré. Solo por ti, no te olvides nuestro amor. Regresaré por ti, regresaré. Solo por ti, no te olvides nuestro amor. Regresaré por ti. Se viene al Fantástico. Fantástico. Agarrate que te llevo. Y ya la gente comienza a hacer su llamado, a hacer su pedido al 490445, nuestra línea directa acá en la 106.5 FM Los Andes. Nosotros haciéndote la compañía, como te contaba, hasta las 2 de la tarde con la Super previa, de lo que se viene mañana, Fantástico Sonar, Guanabara, Armando Marcelo, Víctor Herbas, Jesús y su grupo Aventura, cuatro grandes de la movida saldeña, acompañados por hermanos Aguilera, Brillante Latinos y el patio criollo del Mocho Flores. Desde las 5 de la tarde abriendo nuestras puertas. Y yo quiero escuchar el grito de las chicas solteras. Nuevamente, la voz del norte. También estamos habilitando el mensaje de texto, el 155-664-627. Esa es la línea directa. O a través de los que tienen conexión a internet, también lo pueden hacer en el 11-30-37-6609. Ahí para que te comuniques, obviamente, y estés con nosotros a través de el WhatsApp, 11-30-37-66-09. ¿Cómo suena Víctor Herba? ¿Cómo suena la voz del norte? Algo que se viene mañana muy solicitado, muy pedido también acá en la radio, en la 106.5 FM Los Andes. Compartiendo también en vivo a través de la 94.1 FM San Martín de Rosario de Lerma, 92.3 FM Chicuana, todas las radios obviamente que van a estar unidas mañana compartiendo la transmisión de la Supercarpa a partir de las 5 de la tarde. Así que acordate, estamos transmitiendo en vivo también a través de internet nuestro programa, nuestra señal. Ingresás al Facebook de Fantástico Sonar, le das un me gusta ahí y te vas a encontrar con todas las opciones para comunicarte con nosotros, Quien te habla, Eugenio Dichocho, te acompaña hasta las 2 de la tarde desde el Valle del Lerma, desde el Portal de los Andes, desde Campo Viejano, 106.5, hacemos la previa. www.fantasticoyonar.blogspot.com.ar es la página web donde encontrás todo lo que va a pasar y lo que pasa obviamente en nuestra supercarpa, Seguimos hasta las 2 de la tarde en esta jornada agradable, un poquito calurosa en todo el Valle del Lerma, en gran parte de la ciudad de Salta. También vos sintonizás en un ratito saludando a las respectivas localidades, obviamente, que se comunican con nosotros y están conectadísimos a través de la previa. En este sábado 13 de julio del año 2013, anticipando lo que se viene el próximo fin de semana con el festejo del Día del Amigo, nosotros hacemos la previa. Para la gente que ya está dejando su mensaje en el 4904-445, nuestra línea directa, te cuento por ahí algo de Armando Marcelo, todo lo aprendí de ti para Edith. Se viene en un ratito el Príncipe Norteño, que mañana va a estar desplegando ese arsenal de éxitos acá en Campo Quijano. Para Sandra Patricia Cruz, que está cumpliendo años de parte de sus padres, hermanos, sobrinos y ahijados. Ella es del barrio 24 de septiembre y le desean que pase un lindo día y algún tema musical que vamos a estar seleccionando. Que el Señor y la Virgen del Milagro la bendigan, obviamente, también. Para ella, feliz cumple, Sandra Patricia Cruz. Sigue enganchada a la radio, dale. Bajo la producción de la Supercarpa, Fantástico Sonar, Beto Sonar, obviamente, y toda la gran familia carpera de la Supercarpa de Campo Quijano. Producción de este programa también, Movida Norteña Producciones. Gente, habla Eugenio Dichocho, hasta las 14, vamos, dale. Y como cantamos esto en casa y como dice. corazón a gritos va llamándote. Mi mente está claro que ya hoy te vas. Mi corazón que no lo quiere soportar. Es que me hace falta tu cariño y tu calor. Y no como olvidar tu amor. Te vas, te vas, te vas. Pero lo más que me duele. Como te contaba, vos te vas comunicando a través del 155-664-627 y en el 4904-445. Es 0387, es el prefijo. Si estás con el celular en tu mano, si tenés WhatsApp instalado, obviamente podés comunicarte a través de esa vía en el 1130-376609. Agradeciéndole también a toda la gente que hace posible que este programa esté al aire, a la superproducción de la Carpa Fantástico Llonar, para Beto y para toda la gente, para todos los integrantes de la Carpa, ¿eh? Nosotros vamos a continuar hasta las 14 horas, de esta manera. Vamos a ver si tenemos algunas sorpresas, invitados, entrevistados, obviamente, acá en la mañana de la radio desde Campo Quijano. Sí, sí, hasta las 14 horas, vamos, no te muevas de ahí, seguí prendido a la radio, dale. Jesús y su grupo Aventura presentándose mañana, a partir de las 17 horas acá en Fantástico Sonar, uno de los éxitos de la música de Salta, Y cómo canta la gente en sus casas y esto dice, che, dale. Se ha acabado, te pregunto el motivo, pero ¿qué es lo que ha pasado? Contaron tus amigos que se vieron coqueteando, abrazándote y besándote en la puerta de tu casa. A pesar de todo te quiero, a pesar de tus planes, a pesar de todo te quiero, a pesar de tus perdono, a pesar de todo te quiero, a pesar de tus engaños, a pesar de todo te quiero, no me importa, yo te perdono. Ahí está sonando Jesús y su grupo Aventura, a pesar de todo. Ahí me estaban solicitando algo de la piedra urbana para Violeta, que se comunicaba. En un ratito lo vamos a estar pasando el tema, ¿eh? Sí. Baila, baila, che, dale. Hola, ¿quién habla? Soy yo, el que llora por ti. Oh, que se viene al fantástico. ¡Fantástico! Marcelo, se viene el Príncipe Norteño, se viene mañana Fantástico Sonar. Nosotros en un ratito vamos a ir en busca de la pausa comercial, la pausa comercial de la radio. Obviamente estoy esperando que vos te comuniques con nosotros, que dejes tu mensaje al 49044-45, que es la línea directa, como lo hacía Violeta hace un ratito, como nos pedía un tema musical Edith hace un instante, algo de Armando Marcelo que vamos a compartir en la segunda hora del programa. Y también, obviamente, también además, estaban saludando a los cumpleaños. 655-664-627 para que mandes tu mensaje de texto. O en el 11-30-37-66-09 para el WhatsApp y también para tu mensaje de texto. No hay problema que lo mandes ahí también al 11-30-37-66-09. Y como cantamos, y esto dice, che, dale. Con ese amor tan imposible. Porque no existen los amores imposibles en la vida, ¿no? Y eso dicen. Otro amor. O eso creo, ¿no? Despierta. La vida tiene dos caminos. 106.5 FM Los Andes en directo desde el portal de Cabo Quijano. Son gotas, gotitas de lluvia, de tus ojos caen por tus mejillas. Son gotas, gotitas de lluvia, de tus ojos caen por tus mejillas. Son lágrimas de amor, son penas de dolor, son de amor. Se fue y no volverá. Ahora sí me voy en busca de la pausa comercial. 106.5 FM Los Andes, 94.1 FM San Martín, 92.3 FM Chicuana. Estamos haciendo todas las comunicaciones, todos los contactos, obviamente, desde el otro lado del dial. Te escucho a vos, espero tu mensaje, espero tu pedido y espero que vengas mañana, porque a las 5 de la tarde abrimos nuestras puertas, con Armando Marcelo, con Buenavara, con Víctor Herbas, con Jesús y su grupo Aventura, con los hermanos Aguilera, con Brillantes Latinos y con el patio criollo del Mocho Flores. Más info en el Facebook de Fantástico Sonar, dale un me gusta, o a través de fantasticosonar.blogspot.com.ar. Hoy a las 6 de la tarde, Fantástico TV, Rodrigo Javier López conduce en Nortevisión Satelital, Rosario de Lerma, U-Screen para todo el mundo. Ahora pausa comercial, no te muevas de ahí, hasta las 2 de la tarde tengo muchísimo, pero muchísimo más en la radio, dale. Comienzo de espacio publicitario. Espacio publicitario. Fiesta. Supercarpa, papá, fantástico. Fantástico Sonar este domingo presenta una potente cartelera grupera. Cartelera Super Carpera. Desde las 17, el escenario será para Los Imbatibles, el Cuarteto Barabara. Jesús y su grupo Ventura. Cartelera Super Carpeta. Los éxitos que no tienen fecha de vencimiento. Armando Marcelo. Cartelera Super Carpeta. La voz del norte, el conquistador Víctor Elba. Una otra y otra vez que la desde el Mollar, hermanos Aguilera. Brillantes latinos, patio criollo con el Mocho Flores. Con este potencial carpero no pararás de bailar este domingo en la supercarpa del Papa Fantástico Llorar, Campo Quijano. Por ahí no va a estar lugar donde busca, busca, busca. Ahí está, aparece, ahí está, ahí está. Desde la FM, transmitiendo en vivo para todo el mundo. Felicidad de noche. Para todo el mundo. Miente, miente, miente, sé que miente. Para todo el mundo. 105 Radio de los Hombres, la sabrosita, la sabrosita, la sabrosita, la sabrosita, la sabrosita. Arriba la alegría, Radio de los Andes, la sabrosita, 2013. Instrumental Quijano presenta su nuevo trabajo discográfico. Corazón Latino. Corazón Latino. Romántico. Romántico. Instrumental Quijano. Disponible en compactos en HR Maluf. Pieve, la gran compañía de Salta. Desde hace medio siglo al servicio de todos los salteños. Pieve en Salta, en San Luis 545, teléfono 0387-431-4591. ¿Buscas los repuestos para tu auto y tu moto? Todo en un solo lugar. Repuestera JC y JC Motos. Repuestos y accesorios para automotores y todo para tu moto. En Repuestera JC, todo el encendido. Y en JC Motos, bujías, juegos de transmisión, lámparas, aceite Castrol, cámaras y cubiertas Pirelli, cascos, rulemanes y accesorios Tuning. Repuestera JC y JC Moto. La Supercarpa Papá Fantástico Llonar este domingo presenta una potente cartelera grupera. Cartelera Supercarpera. Desde las 17, el escenario será para Los Imbatibles, el Cuarteto Barabara. Inimitable. Jesús y su grupo Ventura. Cartelera Supercarpera. Los éxitos que no tienen fecha de vencimiento. Armando Marcelo. Cartelera Super Carpeta. La voz del norte, el conquistador Víctor Elba. Una, otra y otra vez que la desde el Mollar, hermanos Aguilera. Brillantes latinos, patio criollo con el Mocho.

Vámonos, Patio Criollo con el Mocho Flores. Con este potencial carpero no pararás de bailar este domingo en la supercarpa del Papa Fantástico Llonar, Campo Quijano. Desde que asoma el sol hasta que lo tenés sobre tu cabeza, pueden pasar muchas, muchas cosas. Esta es tu radio, es tu mañana. ¿No es hora de que empieces a descubrirla? Fin de espacio publicitario. Buscando un ser amado, así te puedo olvidar. Y no tomas la limita, de un amor que enamora. La limita, la limita, chiquitita enamorada. El amor no está solo, y no hay limita. Thank you. así estamos comenzando la segunda hora del programa, 12 horas 25 minutos. Estábamos escuchando a Jesús Ricardo Mamani, la voz de Jesús y su grupo Aventura, acá en la 106.5 FM Los Andes. Y uno de los artistas que se va a venir, obviamente, para mañana es Jesús y su grupo Aventura. Y lo vamos a presentar a él porque lo tenemos en comunicación telefónica para que esté junto a nosotros, al menos compartiendo el llamado telefónico, y muy próximamente seguramente lo tengamos en la radio. ¿Cómo te va, Jesús? ¿Cómo anda todo por ahí, che? Sí, ahí estamos tratando de hacer lo posible para escucharte, para que estés con nosotros. A ver, Jesús, ahí, a ver si te tengo bien en línea ahí, a ver cómo está eso. Así es, Jesús, un gustazo que estés con nosotros acá, obviamente, en lo que va a ser la gran previa de la carpa de Fantástico Jonar. ¿Cómo anda el grupo? ¿Cómo vienen las cosas? ¿Cómo viene la actividad para ustedes, Jesús? Así es, obviamente sí, el apoyo, como decís vos, de toda la gente, el grupo está trabajando, así que los vamos a tener mañana acá en Fantástico Jonar. ¿Qué tienen preparado? ¿Cómo viene el show para mañana? La última vez que estuvieron, la gente se prendió, se enganchó mucho con ustedes, con la animación, obviamente, con todo el repertorio musical. ¿Qué tiene para sorprendernos Jesús y su grupo Aventura? Algo que prácticamente hacen baile tras baile. ¿Con qué se vienen? ¿Qué tienen preparado? ¿Qué hace bajo la manga ahí para este día domingo? Así es, yo tomo, como me decís, lo último que han grabado, un tema que viene pegando mucho, viene siendo muy pedido, Jesús, ese tema musical, ese cover que han realizado. Respecto a novedades del grupo, ¿hay algo preparado, algo que se venga muy prontito? ¿Grabación de temas nuevos, videoclips? ¿Cómo anda la cosa en ese sentido? Así es, Jesús. Entonces, bueno, nos van a estar hoy acompañando en Fantástico TV. Toda la gente engancharse a las 18 horas junto a Rodrigo Javier López, junto a toda la producción de Beto Jonar y toda la familia en Nortevisión Satelital. 6 de la tarde se puede ver por internet a través del Ustream. Así que vamos a estar, obviamente, compartiendo todos los enlaces a través del Facebook de Fantástico Sonar y de la web. Queríamos preguntarte, Jesús, ¿qué se siente últimamente estar compartiendo carteleras tan importantes, que esté junto a nombres como Víctor Herbas, Armando Marcelo, Guanabara, grandes de la música del norte, y haber compartido hace muy poquito en un boliche importante de la ciudad de Salta y ahora en Fantástico Sonar junto a artistas de renombre? ¿Cómo te sentís en este momento tuyo musical? ¿Qué se siente para vos estar en esta posición, en este momento en la música? Tuvieras que agradecer a alguien, Jesús, obviamente la gente es importante, la familia, los músicos, los difusores. Tendríamos que elegir a la gente que ha logrado que tu carrera haya surgiendo. ¿Se te vienen nombres a la mente? ¿Cómo es la cosa? Muy bien, Jesús. Si te parece, vamos a compartir un tema musical tuyo y después quiero que te despidas, invitando a la gente, obviamente, a la gran fiesta carpera del día de mañana y, obviamente, a lo que se viene muy prontito para la actividad del grupo. Te dejo un poquito en línea, Jesús. Compartimos un rato la danza para Jesús y cerramos la entrevista, ¿te parece? Ahí está. Entonces, la danza para Jesús es lo que va a sonar acá en la mañana de la radio, en el mediodía ya. Después el cierre con la entrevista con Jesús y su grupo Ventura. Ojalá que muy pronto esté acá en el estudio Jesús para comunicarse con los fans, para estar regalando CDs y, bueno, para hacer una linda entrevista. Suena la danza para Jesús, Jesús y su grupo Ventura. Dale. ¡Vale, vale! Así pasaba la danza para Jesús, Jesús y su grupo Ventura, algo de lo que se viene mañana a la supercarpa de Fantástico Jonar. Nosotros obviamente vamos a estar compartiendo algo más y lo vamos a estar despidiendo a Jesús, a quien lo tenemos en línea todavía. Jesús, ¿estás por ahí? ¿Cómo va la cosa? Contanos. Así es, Fantástico TV, entonces esta tarde, 18 horas, ahí en Rosario del Hermano, Nortevisión Satelital, y hubo stream para todo el mundo, Rodrigo Javier López, Beto Llunar, y todos obviamente los que van a estar ahí. Bueno, nosotros, Jesús, te vamos despidiendo, agradeciendo entonces con la invitación para lo que va a ser la Supercarpa Fantástico Llunar. ¿Me dijiste el horario recién, me pareció, o no escuchar? Ahí está, 8 de la noche entonces, todos los fanáticos, para recomendar algún Facebook, alguna página, algo para que los encuentren ustedes y puedan conocer más del grupo. Ahí está, entonces, como vos lo dijiste, el saludo para todos los colegas locutores. Suerte en la televisión, Jesús, suerte mañana en Fantástico Jonar. Invitamos a toda la gente, obviamente. Y así se despide, y este es el saludo de Jesús y su grupo Aventura. Chau, Jesús. Así pasó la voz de Jesús y su grupo Aventura, Jesús Ricardo Mamani, en la entrevista que le estábamos realizando vía telefónica. Muy prontito seguramente lo tengamos acá en la radio. Y ahora yo me voy a venir con algo del Cuarteto Guanabara, que me lo estaban pidiendo y muchísimo sonando lo que se viene para mañana. También vamos a disfrutar algo del Príncipe Norteño, Armando Marcelo, que estaba pedido. Vamos a estar compartiendo Víctor Herbas, Brillantes Latinos, los hermanos Aguilera y mucho más. Esto es la 106.5 FM Los Andes, hasta las 14 horas. No te muevas de ahí, no te vayas, porque es la previa de Fantástico Jonar, dale. Y el pedido que llega para acá dice: hola, ¿me podés pasar un tema de Guanabara? Te sigo amando. Está re buena la radio y vos también estás re bueno. Bueno, gracias por el piropo. Yo igual no sé quién es acá, no me deja el nombre, no sé quién habla por el otro lado. Pero bueno, gracias por decirme eso. Gracias. En un ratito voy a compartir Viejitos Piolas, voy a compartir Guanabara. Y ahora te lo adelanto un poquito la cortina acá en la mañana de la radio, dale. Dice por acá, ¿qué haces, loco? Mandame un temita de Víctor Herbas, Hay Amor, dedicado para mi viejita de parte de Seba. Gracias, muy piola la radio. Un ratito se viene La Voz del Norte, se viene Víctor Herbas para vos, amigo, que lo estás pidiendo, ¿eh? Hasta ayer yo vivía en la oscuridad. Con mis ojos cerrados negué mi verdad. Combatí cada ardiente deseo por ti, amor, y así descarté mi pasión por rencor. Y Perdí por el mundo buscando saciar mi ser. No entendí que era solo tu amor que faltó. Y quiero ser tu amor y enredarme en tus brazos de nuevo. Y beso a beso encender el fuego que en tus labios yo sentí. Y vos te seguís comunicando al 155-664-627. Tengo más mensajes que me llegan a la línea directa. A ver qué dice por acá. A ver. Hola, podés mandar un saludo a mi amiga Marcela Colque, que ayer cumplió años, de parte de su amiga Pato. Con un enganchado a los hermanos Aguilera. Gracias. En un ratito, los Aguilera, dale. Bueno, presente en el tapí. Ya no me acostumbro a estar sin ti. Dice por acá Violeta, que nos estaba pidiendo algo de la piedra urbana. Un ratito la vamos a estar mandando a ella, Te estaré escuchando tu programa, dice por acá, dale. En un ratito vamos a estar compartiendo la música de Marea Roja, de Grupo Caliente Salta, los grupos que están auspiciando en este programa. Sergio Cardoso de la Cumbia Marea, además de lo que es Grupo Caliente Salta, otro de los éxitos. Lo podés encontrar a los chicos en Grupo Caliente Salta en Facebook. Para Julito Carranzano, me dicen por acá que está cumpliendo en el día de hoy. Bueno, uno de los locutores acá de la radio, está cumpliendo años, de parte de la familia Martínez de Cerrillos. Le mandan un saludo grande para el director de Destello Tropical. Thank you. ti, creí en mi vida. Has entendido que estuve en ti, con mi luna y hijo. Yo no quise ser lo que hice en ti, un cielo testigo. Yo solo aprendí de ti, ¿qué quieres que te diga? Yo solo aprendí de ti, me sorprendería saberlo. Y no me importa si te miento, si te hago cuento, si no te sirvió. Yo solo aprendí de ti, porque tú me enseñas todo. Fuerte te has aceptado, y lo que has dado no es bueno ni malo. Yo solo aprendí de ti, y no pienses que me das coro. Lo que está sufriendo, hace que me hice culpar, pues no lo sintiendo. Que yo te grite y mata es, me quieres tanto como yo te quiero. Recuerda bien, que todo lo aprendí de ti, todo lo aprendí de ti, me sorprendería saberlo. No te pongas ni te miento, si te hago cuento, si no te sufriendo. Lo que se viene al fantástico, fantástico. Me has dado mi loca, mi sueño, mi modo. Me has dado mi vida, mi sueño, mi modo. A veces pienso que estoy confundido, amor. Si no tengo corazón. Y a veces pienso en abandonarte, amor. Pero no es la solución. Si quiero tener ti para saber, si quiero quedarme para entender. Si todo lo que me cuesta es más, todo lo que quiero vivir, tener cosas que me hacen bien, cosas que no me hacen tan bien. Si todo lo que me cuesta es más, todo lo que quiero vivir, tener cosas que me hacen bien, cosas que no me hacen tan bien. Escucha, escucha, vamos con que somos la piedra urbana. Te gusta lo siento, con la mano para adelante. Oye mamita, aquí no sabes quiénes son. Es una masa. Y así nos vamos preparando para lo que se viene muy pronto en Fantástico Jonar. Se viene el Duelta, se viene la Caca Cabel versus Cariama, se vienen los Vivi, los Juveniles Panda, la Repandilla, todo esto muy pronto en Fantástico Jonar. Además de la presencia de Sebastián Mendoza del Grupo Guinda. Esto muy pronto. Así es, Cascabel, muy prontito, Fantástico Jonar. Al igual que esto, desde Buenos Aires, la cumbia norteña, con el Ángel Norteño, Sebastián Mendoza, dale. Thank you. esto dice, dale, cantalo del otro lado. Seba, el Seba Mendoza, muy prontito la supercarpa de Campo Quijano,2 horas 52 minutos y estamos compartiendo los artistas que se vienen muy prontito, ¿eh? Estoy aquí, Grupo Guinda, se vienen los hermanos Escalante muy pronto, Fantástico Llonar, igual que el Ángel Norteño, Sebastián Mendoza, ¿eh? El próximo fin de semana festejamos el Día del Amigo con todo. Nosotros nos estamos preparando también para lo que se viene el próximo fin de semana en Fantástico Llonar, pero estamos anticipando lo de hoy, ¿eh? Por tu culpa, por tus mentiras, por tus mentiras, por tus engaños. ¡Sigue! ¡Sigue! Sí, sí, vamos a estar compartiendo muchos éxitos, mucho más para los próximos fines de semana, pero lo más importante, como te contaba, en el día de mañana se viene Guanabara, se viene Armando Marcelo, se viene la presencia de la Voz del Norte, se viene Víctor Herbas, además de todos esos artistas que vos vas a disfrutar como hermanos Aguilera, Brillantes Latinos y el Patio Criollo de Mocho Flores. Desde las 5 de la tarde abrimos nuestras puertas hasta las 2 de la mañana. Suenan los nuevos éxitos de los hermanos Aguilera. Vamos a seguir con esta alegría. Y este es el show de los hermanos Aguilera. Y suena de esta manera. Atención, Diego Jiménez es la solicita en Puerta de Trara. Por ser tan joven, tenga mi orgullo y dará salud. Tendrás un hijo de ese hombre que jamás llamó. Te aprovecho de tu inocencia para disfrutar. Y es la mitad de tu cuerpo, la virginidad. Vamos a ir a en Fantástico Llonar, Campo Quijano. ser tan joven, te engañaron y hoy darás a luz. Tras un hijo de ese hombre, así es, los hermanos Aguilera, este domingo la Supercarpa, fantástico, Jonar. Desde el Mollar, Chicuana, se ven los hermanos Aguilera, más la presencia, como te contaba, de Guanabara. Recuérdame si es divino lo que sueñas, cuando lejos de nuestra cama, si en mí en quien piensas, recuérdame. Recuérdame cuando parta y no regrese a nuestra cama. Viejitos Piolas, Guanabara, en el día de mañana, obviamente, en Fantástico Sonar. Además llegan unos amigos de la casa, se viene el Chino Aramayo, se viene Oscarcito Reinaga, se vienen los brillantes latinos, como siempre, obviamente, acompañándonos todos los domingos, Esto es la Supercarpa. Lo que se viene al fantástico. Si estoy tomando es por su amor, quizás es que solo me dejó. Tengo cerveza, quiero calmar mi dolor. Esta noche me cuento por olvidar a esa mujer que no supe amar. Tomo por ella porque ya no volverá. Ay, ay, ay, amorcito, me dejaste. Brillantes latinos van a estar acompañándonos en el día de mañana en Fantástico Sonar, además la presencia del Mocho Flores y todo el patio criollo, Viene una chacarera para todos los carperos, ¡primera! Todo el patio criollo en el día de mañana, a partir de las 17 horas abrimos nuestras puertas, 155-664-627 es el directo de la radio. Hola, me pasás el tema de Damián Córdoba antes, para Maxi, que lo reamos de parte de su novia Nicole de la Merced, En un ratito vamos a estar con algo de Damián Córdoba en la parte del cuarteto, la última hora del programa, Para Nicole, que solicitaba su tema, ya se viene en un ratito. Me voy a ir en busca de la selección musical, le voy a programar algo de Marea Roja, la cumbia Marea, que se viene con Sergio Cardoso, también los chicos del grupo Caliente Salta. Recordá, para contrataciones Marea Roja lo podés hacer de la siguiente manera. Es muy fácil, te comunicás a través del Facebook con Sergio Cardoso, sino a través del 387-419476. 387-419476. Marea Roja, la cumbia Marea. Sigue la fiesta, sigue el sabor, llega la cumbia, cumbia marea. ¡Vecino! ¡Cumbia! ¡Cumbia! Que yo no te lo diga, que yo no te lo diga. Si tú no estás, yo no tengo alegría. Yo te extraño de noche, yo te extraño de día. Y no me como el sol de la mañana, que entra por mi ventana, que entra por mi ventana. Si tú no estás, yo no tengo alegría. Yo te extraño de noche, yo te extraño de día. Contento, corazón, contento, yo. corazón contento desde aquel momento que llegaste a mí. Y me dices a la vida y le digo a Dios que no me faltes nunca. Yo quisiera que sepas que nunca quise así. Mi vida comienza cuando te conocí. De mi vida, aunque yo no te lo diga, aunque yo no te lo diga. Si tú no estás, yo no tengo alegría. Si te extraño de noche, si te extraño de día. Tengo corazón contento, lleno de alegría. Mi corazón contento desde aquel momento que llegaste a mí. Me regresas a la vida y le pido a Dios que no me faltes nunca. Yo quisiera que sepas que nunca quise así. Mi vida comienza cuando te conocí. ¡Chiquita! Y así compartíamos la música de la cumbia marea de Sergio Cardoso con Marea Roja. Contrataciones 387-4194-076. 387-4194-076. Cumbia Marea, Marea Roja, Sergio Cardoso. Y si no, a través de su Facebook, Sergio Cardoso o Marea Roja. Sin decirme adiós, que tristeza has dejado en mi alma y dolor en mi corazón. Que tristeza has dejado en mi alma y dolor en mi corazón. ¿Dónde estás, vida mía? Suena en la 106.5 FM Los Andes de Campo Quijano, 94.1 FM San Martín, 92.3 FM Chicuana, FM San Martín de Rosario de Lerma, como te decía, y a través de internet, Facebook Fantástico Sonar, dale me gusta a la página y tenés el link a través del webstream, fantásticosonar.blogspot.com.ar. Así suena Marea Roja, dale. Pero vamos a compartir otros artistas que confían en el programa, lo que le va a dar lugar a la pausa comercial, El Grupo Caliente Salta, los chicos del Grupo Caliente Salta que la vienen rompiendo con sus actuaciones, también las presentaciones en Lidermanía TV en la televisión. Con los éxitos que descargas en nuevamusic.com.ar. Grupo Caliente Salta se viene con todo, coleccionista de canciones, infiel, y va a llorar los temas nuevos. En este caso compartimos coleccionista de canciones para darle lugar a la pausa en la previa de Fantástico Sonar. ¿Quién te habla? Eugenio 18, producción Movida Norteña. En un rato, más anticipo de lo que se viene este domingo a la Supercarpa de Campo Quijano, Fantástico Sonar, y lo que se viene muy prontito. Ahora sí, Grupo Caliente Salta, coleccionista de canciones, lo que suena, pausa. No te muevas de ahí, ya venimos con mucho más, también con lo que me pedían de Damián Córdoba, dale. Nuevamente, caliente, lo que cuenta la gente. Coleccionista de canciones, dame razones para vivir. Tú, la dueña de mis sueños, quédate en ellos y hazme sentir. Y así, en tu misterio poder descubrir el sentimiento eterno. Tú, la luna en la cabeza, el lugar donde empieza, el motivo, la ilusión de existir. Tan solo tú, solamente quiero que seas tú, mi locura, mi tranquilidad y mi delirio, mi compás y mi camino, solo tú.

Así seguimos, ahí pasaba antes Damián Córdoba, si no me equivoco lo pedía Nicole, de la Merced para su 9, que lo ama mucho. Ahí sonaba el cordobés, Damián Córdoba, Nosotros seguimos anticipándote la super previa de Fantástico Jonar para mañana. Víctor Herbas, Armando Marcelo, Juana Vara, Jesús y su grupo Aventura, Brillantes Latinos, el Mocho Flores, Hermanitos Aguilera, desde las 5 de la tarde hasta las 2 de la mañana, Eres mi amor, yo soy tu amor, pide lo que digan, te amaré. Y abrazando fronteras, nuevamente, llega Jesús. Así es, Guanabara, se viene Armando Marcelo, se viene Víctor Herbas, la presencia de Jesús y su grupo Aventura, Suenan los nuevos éxitos de los hermanos Aguilera. Vamos a seguir con esta alegría. Y este es el show de los... Todos ellos van a estar mañana en Fantástico Llorar, esta tarde de 18-20 horas. Como lo contaba Jesús, Ricardo Mamaní, la voz de Jesús y su grupo Aventura. Van a estar ellos también en la televisión, en la super previa. Fantástico TV con Rodrigo Javier López, 18-20 horas. Nortevisión satelital, Ubestream para el mundo, desde Rosario de Lerma. La más. Entérate más en el Facebook Fantástico Sonar. Dale un me gusta o hacete amigo a través de la página fantasticosonar.blogspot.com.ar. Nuestra página anterior también aún vigente, fantasticosonar.gimdo.com. O a través de nuestro correo electrónico, envíanos tu inquietud, fantasticosonar@gmail.com. Quien te habla, Eugenio Dichocho, hasta las 14 horas, la previa de Fantástico Sonar, FM Los Andes 106.5 de Campo Quijano, FM San Martín 94.1, Rosario del Arma, FM Chicuana 92.3. Saludando a los animadores de la carpa, al amigo Juancito Farfán, para la Tota Yanis, para Gogi, bueno, para toda la gente que trabaja acá en la Supercarpa, para la gente de la barra, la gente de boletería, seguridad, todos los amigos que componen esta gran carpa que mañana abre sus puertas desde las 17 hasta las 2 de la mañana, después de haber compartido el feriado del 9 de julio, también lo que fue el domingo pasado con dos tardes, noches de grandes éxitos. ¡Campo Quijano! Yo de tu inocencia para disfrutar en la quitada de tu cuerpo la virginidad. Se aprovechó de ti, se aprovechó de ti, se aprovechó de ti. Así es, estamos en el 4904-445-155-664-627 o a través de WhatsApp y también mensaje de texto 1130-3706-09. Hola, ¿quién habla? Soy yo, el que llora por ti. Lo que se viene al Fantástico, Fantástico. Ahí está, ahí quien te habla, Eugenio Dichocho, Producciones Movida Norteña, Fantástico Sonar, hasta las 14 horas vamos con la super previa. Estamos en internet a través de nuestro canal de Westream, westream.tv/channel con doble N / el golazo con Z. Así es, ahí nos escuchás por internet. Tenemos saludos que nos llegan a nuestra radio, acá pegaditos a la carpa, Fantástico Sonar, en el portal de Los Andes, Campo Quijano. Por intermedio de tu programa queremos saludar a nuestro querido papá Julio César Carranzano, que hoy 13 de julio está cumpliendo sus hermosos 50 años. Quisiéramos decirles estas hermosas palabras. Viejito nuestro, querido viejo, hoy cumple 50 años de buenos y malos momentos, pero siempre remándola con toda la humildad. Hoy comienzas una nueva etapa de tu vida, te queremos desear lo mejor y siempre estaremos a tu lado, porque sos el mejor papá del mundo, que nunca baja los brazos y siempre lucha para salir adelante. Hoy es un día muy especial para vos, que la pases de 10 junto a todos tus seres queridos. Sabemos que te hubiera gustado que la mami María y papá Luis estuvieran a tu lado, pero ellos siempre estarán presentes en tu corazón y desde arriba te están guiando y protegiendo, muy orgullosos del hijo que tienen. Sigue así, papá, y jamás cambies tu forma de ser. Que Dios y la Virgen del Valle te iluminen y te protejan siempre. Feliz cumple, pa. Son los mejores deseos de tu esposa Zulema, tus hijos Daniel, Panchi, Gabriel, Carlos, María, Jessica, Miriam, Lorena, tus nietos que te adoran, Ferchu, Johnny, Aline, Beli, Jazmín, Tiago, Ana Luz, Luz María, tus nueras, Valeria, Daniela, Elsa y tu yerno Sergio. Pasa este feliz cumpleaños y un tema de Piero, mi querido viejo, lo vamos a estar buscando en un ratito. Para Julio César Carranzano de Destello Tropical y también locutor de la radio acá, si no me equivoco, el saludo grande y el abrazo grande para él y que cumpla unos hermosos 50 años de vida de parte de todas sus familias. El saludo grande para Julio César Carranzano, entonces felicidades y feliz cumple y estas hermosas palabras que le dedicaban. La previa de Fantástico Sonar hasta las 2 de la tarde. Quinta habla Eugenio de Chocho en la conducción. Dale. Hola. Hola, Moroso, buen día. Besitos a vos y al Dipi. A mi amor, Desmiana, Yasmina, Singiara, mamá y a la tía Aisha. Pasá ese tema que pidió mi papá, lo quería escuchar. Mi mamá está sirviendo la comida. Soy Mayra Lisbeth Azad. Estamos en Rosario, dice por acá. Lo que cuenta la gente. De canciones, dame razones para vivir. Tú, la dueña de mis sueños, quédate en ellos y hazme sentir. Y así en tu misterio poder descubrir el sentimiento eterno. Tú, la luna en la cabeza, el lugar donde empieza el motivo y la ilusión de mi existir. Tan solo tú, solamente quiero que seas tú, mi locura, mi tranquilidad y mi delirio, mi compás y mi camino. Solo tú, solamente quiero que seas tú. Pongo en tus manos mi destino porque vivo para estar siempre contigo, contigo, amor. Nuevamente, caliente, lo que cuenta la gente. En tu misterio poder descubrir el sentimiento eterno. Tú con la luna en la cara. Compartiendo los chicos del Grupo Caliente Salta en la cortina con el coleccionista de canciones. Teníamos más saludos, más felicitaciones para el cumpleaños de Julio César Carranzano, de parte de Martín Morales y señores, y de Fátima y de Tati y también de Lourdes. Para Julio César Carranzano, que pase un feliz cumpleaños. También para Carmen Mamani, que está cumpliendo años, de parte de Elvira, de su yerno y de sus nietas. Vamos a estar compartiendo música para ellos después en la previa de Jonar hasta las 14 horas. Estamos en Campo Quijano, acá en el Portal de los Andes, en Valle de Lerma. Contigo, contigo, cumbia marea, la cumbia marea, la cumbia marea de Marea Roja de Sergio Cardoso, dale. Suena la cortina, en un rato vamos a compartir, antes de cerrar el programa, este tema completito, al igual que Iba a llorar del Grupo Caliente Salta, no puedo soportar que no hagas de mí, no hagas de mí, yo por ti muriéndome. Dice por acá, amoroso, pasate algo de Ventura, la ladrona, eres tú. Te dan besos las chicas, muy sensual tu voz, besitos a la Demian, soy Mayra Sade. Un besito para vos, Mayra Sade, y para todas las chicas que están escuchando la radio. Un ratito vamos a ver si tenemos algo de Jesús y su Grupo Ventura, vamos a ver si tenemos la ladrona seleccionado por ahí. Ese viene mañana acá a la Supercarpa, Fantástico Jonar, dale. ¡Que siga!

Hasta las 2 de la tarde vamos compartiendo la compañía musical, toda la previa de lo que se viene mañana en Fantástico Sonar, acá a través de la 106.5 FM Los Andes, 94.1 FM San Martín, Rosario del Arma, 92.3 FM Chicubana. Que suene y dice, dale. Hola, lindo, besos para ti, para Mayri, para Demian y también a Sinjara y Latana. Soy Yasmín Betzabetz Azad. Estamos en Rosario del Arma. El saludito para ellas entonces que están escuchando la radio, dale. El besito bien grande, dale. Te amaré. Digan lo que digan, siempre te amaré. Me amarás. Mañana vos te venís a bailar a partir de las 5 de la tarde, Fantástico Sonar, hasta las 2 de la mañana con Víctor Herbas, con Armando Marcelo, con Guanabara, con Jesús y su grupo Aventura, con Brillantes Latinos, Hermanitos Aguilera y Criollo del Mocho Flores. Víctor Herbas. Muy prontito el Ángel Norteño, Sebastián Mendoza, el grupo Guinda, el duelo K, Cascabel versus Carioma. La presencia desde México de los Bibis. No quiero proponer un trato de amor, espero que tal vez lo sepas. Dices que lo nuestro se ha acabado. Te pregunto por motivo, pero ¿qué es lo que ha pasado? Para más info visita fantasticosonar.blogspot.com.ar. Tenés el chat, videos, fotos, todo lo que pasa en la carpa, también los recitales para escuchar y descargarte. Cantan las chicas en Rosario del Arma, esto dice. Cantan los amigos de la Mercedes, Cerrillo, Chicuana, Coronel Moldes. Para la gente del Portal de los Andes, Capo Quijano, La Silleta, Rosario del Arma. Vamos, el carril, báilalo, báilalo. De a poquito vamos cerrando el programa, nos vamos despidiendo. Gracias a los amigos que están acompañándonos en el 4904-445, también en el 155-664-627. O la gente que se acerca a dejar su saludito acá en la radio, pegaditos a la carpa Fantástico Sonar, la super carpa de Campo Quijano. Todos los amigos que componen acá el baile, el saludito grande para la Tota Yáñez, para Juancito Farfán y bueno, toda la gente que trabaja acá en el baile, está en la animación, el saludo grande para ellos. ¿Cómo dice? ¿Cómo? Estamos grabando en vivo el programa también, ¿eh? Así que vamos a estar subiéndolo ahí al Facebook de Fantástico Sonar, a la página, las grabaciones de la carpa Fantástico Sonar de la previa, dale. Gracias a los amigos que sintonizan internet, Facebook Fantástico Sonar, dale me gusta. Y en el canal de Ustream que está transmitiendo este programa. Y en el WhatsApp 1130 37 6609, ahí me dejas el mensaje o si no por WhatsApp, dale. ¿A pesar de qué? 13 horas 46 minutos en esta jornada agradable, el cielo está despejado, tenemos 19 grados de temperatura, se anuncia para hoy una máxima de 23, dice por acá, 23 grados, y ya superamos obviamente la mínima de 9. Para mañana domingo, 20 grados de máxima, 8 la mínima, el lunes 21 y 10, el martes 22 la máxima, 9 la mínima, el miércoles un día espectacular, 24 grados la máxima, 10 la mínima. Thank you. y nuevamente para ti, chica del baile, te encanta y te encanta. Cascabel muy prontito en Fantástico Sonar, el duelo acá, Cascabel Carioma, se viene Panda, se viene Los Bibis, La Repandilla, Guinda y el Ángel Norteño. Entérate de mucho más en el Facebook Fantástico Sonar, dale un me gusta, ahí tenés toda la cartelera, todos los grupos, todo, todo, todo, todo lo que se viene, che, dale. Hola amigo, ¿cómo estás? Hola amigo, ¿cómo estás? ¿Cuánto tiempo ha pasado? Esta tarde Fantástico TV, ya te lo dijo Jesús, la voz de Jesús y su grupo Aventura. Van a estar ellos de 18 a 20 horas con todo el anticipo también de lo que se viene mañana acá en la Supercarpa Fantástico Jonar, Nortevisión Satelital, desde Rosario del Lerma, Westream para todo el mundo. 18 a 20 horas conduce Rodrigo Javier López, producción de Beto Jonar y toda la gente que está ahí, Yo me voy despidiendo de a poquito, antes quiero compartir la música de lo que se viene, la cumbia Marea, de Marea Roja, con la voz, obviamente, de nuestro amigo Sergio Cardoso, Contrataciones al 387-41-94076, 387-41-94076, Facebook Sergio Cardoso, Marea Roja, la cumbia Marea con el tema Amiga, suena así, de esta manera en la previa de Jonar hasta las 2 de la tarde, dale. La cumbia Marea, Marea Roja, Sergio Cardoso, contrataciones 41 94 076, 387 41 94 076,

Gracias obviamente a todos los que estuvieron enganchadísimos acá en la super previa de Fantástico Sonar a través de la 106.5 FM Los Andes, 94.1 FM San Martín de Rosario de Lerma, 92.3 FM Chicuana. Gracias a los amigos de internet, a la gente que estuvo en el 11 30 37 66 09, a través del WhatsApp, a través del 4904445, fantásticosonar@gmail.com, fantásticosonar.blogspot.com.ar. Esa es obviamente nuestra conexión a través de la página web. Nos vemos esta tarde, 18-20 horas, Fantástico TV con Rodrigo Javier López, U-Stream, y también a través de lo que es la sintonía de Nortevisión Satelital. Quien te habla, Eugenio Dichocho, estuvo acompañándote en la conducción de este programa a través de las radios que te citábamos hace un ratito nomás. Vamos a ir nosotros, obviamente, a despedirnos. Vamos a dejar paso a la continuidad en la radio. Nos vamos a ir con Víctor Herbas mañana junto a Armando Marcelo, Jesús y su grupo Ventura, Guanabara, la presencia de Brillante Latinos, el Moncho Flores, Hermanos Aguilera, de 17 a 2 de la mañana. Nos vemos, será hasta el sábado que viene. Así pasó la previa de Fantástico Sonar por la 106.5 en este sábado 13 de julio. Buen resto de jornada y de fin de semana. En lo que queda, será hasta la próxima. Chao y gracias. De a poco me lo van robando. Siento que todo no tiene la misma fuerza de ayer. Siento que el fuego de tus besos ya no me abrazan tanto. Los muertos fuera de mí se te llegan a perder. Vamos, con esta duda no me castigues tanto. Sabes que fuerte y tan grande por ti es mi querer. Nada como te abandona a mí podrá acabarme. Dime que solo son temores y me amas como ayer. Ay, amor, amor, amor, ¿por qué siento tanto temor? Sé que el corazón me engaña y él me dice que te pierdo. Sigues tanto, sabes que fuerte y tan grande por ti es mi querer. Nada como tu abandono a mí podrá acabarme. Dime que solo son temores y me amas como ayer. Ay, amor.